Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga mi chamancuno pa' bailar. Oiga mi chamancuno. Oiga mi chamancuno pa' gozar. Oiga mi chamancuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca ve llegar el real. Oiga mi chamancuno pa' gozar. Oiga mi chamancuno. Ay, mira, nena, mi chamancuno, que no tengo pa' gozar. Oiga mi chamancuno pa' gozar. Oiga mi chamancuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga mi chamancuno pa' gozar. Oiga mi chamancuno. Qué rico, qué rico, qué rico.